belleza en tu caminar, con tu aroma de juventud, tu sonrisa y tu palpitar. Quiero que sepas tú, mi amor, que no habrá quien te quiera más. Y cuando escuches tú mi canción, de algún día me recordarás. Te amo solo a ti, como nunca quise ninguna. Y espero que tú jamás me olvides, y así estaré tú y yo para la eternidad. Belleza en tu caminar, con tu aroma de juventud, tu sonrisa y tu palpitar. Quiero que sepas tú, mi amor, que no habrá quien te quiera más. Y cuando escuches tú mi canción, de algún día me recordarás. Te amo solo a ti, como nunca quise ninguna. Y espero que tú jamás me olvides, y así estaré tú y yo para la eternidad. Espero